al borde de la súplica. De Dios, el compasivo, el misericordioso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañero Rafa Tola Rahmi, quien les habla Rosy Hurtado, estamos a su servicio con este tema especial, esperando que sea de su agrado e interés. Con un respiro que hacemos, te llamamos Dios mío. Dios es único e incomparable, grande y puro, llena las almas de una cascada de luz y tranquilidad, y tratamos siempre de invocarlo. Dios es grande, nuestro Señor es tan grande que no podemos explicarlo. Con su ayuda no fracasamos ante ninguna tempestad, ni nos perdemos en el camino recto. Dios purifica la fuente de la existencia, nos llena de pureza, nos ayuda que el color y la huella de este mundo engañoso no aflija nuestras almas. Gracias a Dios el incomparable, es Señor de todo el mundo y que con su bendición nos permite invocarle. Y ahora otra vez nos has brindado de tu bendición. Ha llegado la primavera de Ramadán, aunque cada mañana al despertar es la repetición de la vida, pero la madrugada del primer día de Ramadán, la vida se inicia con otro color y olor y sopla una brisa de rocío y bendición que nos refresca nuestra alma negligente. Y así susurramos las palabras del imán Sadeh, la paz sea con él, que dice en el último día de Shaaban: ¡Eh Dios, ahora llega el mes de Ramadán, un mes que inspiró el Corán para dirigir al pueblo y un motivo claro que separa lo justo de lo injusto! Nos da la salud en este mes y con tranquilidad nos recogemos. La relación del rezo y ayuno en el mes de Ramadán es profunda y continua. En este mes, la iluminación de espiritualidad y pureza de aliento divino más que nunca va a iluminar los horizontes de la comunidad al apoyar las almas y la vida de los creyentes los tranquiliza. Desde ahora, en las diferentes partes del programa, explicamos algunas manifestaciones del misterio del rezo. El rezo es la base principal de la religión y tiene un lugar importante en la vida del hombre. En realidad, la vida pura de la humanidad es el recuerdo que hacen los hombres en el nombre de Dios y, con su ayuda, se enfrentan con las atracciones de maldad y corrupción. El rezo es la más bella forma de mencionar y recordar a Dios. El más destacado sublime de Dios busca la dulzura del acercamiento con su Señor en el rezo. La luminosidad del rezo y su significado salva al hombre de la incredulidad y le da voluntad, objetivo y orientación. El rezo salva las almas del pecado y la desviación. Y por otro lado, eleva el alma tanto que el hombre encuentra la fuerza para enfrentarse contra los soberbios. Por eso el rezo es una de las adoraciones necesarias de los musulmanes. Y cada musulmán está obligado a realizar 5 veces al día este deber religioso. El profeta del Islam decía: el rezo es una costumbre de la religión y satisface a Dios y es el método que los profetas divinos nos han enseñado. Desde el punto de vista de un musulmán, el Corán es la palabra divina que inspiró al querido profeta del Islam y alude el camino recto que los hombres tienen que emprender para llegar a la felicidad y salvación. El Dios omnipotente llamó al Corán como la cura del alma y una bendición para los devotos. Por eso, a los que están en busca de la justicia y la verdad, esta escritura los orienta en su existencia hacia los caminos de salud y sabiduría. Dios, en esta gran escritura dirigida a los que han traído la fe, decía: comparando a los musulmanes con cada gota del océano, invita a ellos a unirse a este océano para lograr sus nobles joyas. Un comentarista del Corán decía: cuando escuches a Dios, el misericordioso, e hombres que han traído la fe. Escucha buenamente porque es una orden que estás obligado de hacer o es para un trabajo que tienes que evitarlo. En los que han traído la fe, el ayuno son para ustedes igual que sus antecedentes para salvarse. Esta ley indica que el ayuno no es solo para los musulmanes y en las grandes religiones divinas es el mejor ritual y ha sido como el mejor fervor. El Hazrat Moisés y Jesucristo, la paz sea con ellos, han ayunado muchos días. Ahora también en las religiones como el judaísmo y cristianismo hay rituales especiales para ayunar. El ayuno es un deber con importantes influencias constructivas. Por eso, los profetas divinos tratan de hacer conocer a los musulmanes que esta adoración beneficiosa trae virtudes espirituales. Dios, en esta aleya, en una corta oración, explica el objetivo del ayuno como piedad y abstinencia. En el mes de Ramadán, el creyente se ve obligado a no realizar acciones malas y embellecerse con nobles características. Es evidente que cuando dejamos las malas costumbres como la mentira, la acusación y murmuración, el rencor y envidia no entran en el alma y las flores de la bondad y piedad van a florecer dentro de la humanidad y eso es un inicio para una vida pura y bella. Todas las doctrinas e ideas religiosas ofrecen contenidos y significados de sus directrices en los ambientes o lugares adecuados con estructura de su sabiduría. El más importante lugar religioso en el Islam es la mezquita. La mezquita, en realidad, es el centro de amor y adoración y es una entidad orientadora que valora la dignidad individual y tiene características sociales. En la mezquita culmina el hablar de los siervos con su Señor, y el ser humano, salvado de sus deseos carnales, inicia otra nueva vida. Por eso, las mezquitas en el Islam son el foco de amor a Dios y la causa de los cambios culturales, sociales y políticos. En el mes de Ramadán somos testigos de la presencia entusiasta del pueblo en las mezquitas. En este mes, estos lugares espirituales se llenan de conversaciones entusiastas de los creyentes con el Señor. Desde ahora, aprovechamos de las buenas ocasiones para invitarlos a presentarse en algunas de estas mezquitas y participar de sus actividades durante el mes de Ramadán.